El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, El apartamento, con guión de Billy Wilder y Diamond D, dirección de Billy Wilder. ¿Y quién es Wilder?, preguntarán ustedes. Bien, comenzó a trabajar como guionista para Paramount y tuvo ocasión de colaborar con Ernest Lubitsch, su gran maestro. Como guionista, Wilder escribió 60 argumentos y como director realizó 26 películas. Fue galardonado con 6 Oscars tras haber sido nominado en 21 ocasiones. En 1981 dirigió su última película, Aquí un amigo. A partir de entonces, las compañías aseguradoras ya no querían asegurar películas suyas, debido a su avanzada edad. Murió 21 años más tarde, a la edad de 95 años, en su residencia de Beverly Hills, a causa de una neumonía. Sus restos se encuentran en el cementerio de Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, en California, y su lápida reza como sigue: «Soy escritor, pero nadie es perfecto». Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana. El horario de nuestro departamento es de 9 menos 10 de la mañana a 5 y 20 de la tarde. Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina a trabajar una o dos horas extraordinarias. Es solo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa. Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento. Tenemos que irnos. ¿Por qué tan pronto? No lo tomes así, preciosa. Es que le prometí al dueño del apartamento que nos iríamos a las 8 en punto. ¿Qué dueño? ¿De quién es el apartamento? Vamos a... ¿Y eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina. ¿Diga? Hola, Buddy. Estoy en un bar de la calle 61. Me he acordado de ti y se me ha ocurrido llamarte. No sabe cuánto lo siento, señor Dovich. Me gustaría ayudarle, pero ya es muy tarde y... ¿Por qué no lo deja usted para otro momento? Ocuparé el apartamento una hora, más o menos. Es que ya estoy en cama y he tomado una píldora para dormir, de modo que perdone, pero no. Deja la llave debajo del felpudo y lárgate. De acuerdo, señor Dovich. En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kirkeby a Vanderhoff a Eichelberger y a Dovich. La llave de cierto apartamento. Señor Vanderhoff, le tengo apuntado en la lista de esta noche, pero como yo necesito el apartamento, tendrá que anular la cita. Señor Eichelberger. Viernes, miércoles, miércoles. Señor Eichelberger. Todo arreglado para el viernes. Señor Vanderhoff, todo arreglado para el miércoles. Hola, Baxter. Todo arreglado para el jueves. Gracias, señor Kirkeby. Créame, nadie volverá a utilizar mi apartamento, nadie. ¿Dónde está su apartamento? En la calle Oeste 67. Deposite la llave. Y deme su dirección. ¿Qué ha hecho con su pelo? Me ponía nerviosa y me lo he cortado. He hecho mal, ¿verdad? No, le queda muy gracioso. Podríamos cenar juntos en la cantina. O mejor aún, encontrarnos al salir del trabajo. Piso 27. Espere. Gracias. Tengo algo para usted. ¿Para mí? Es decir, para la señorita, sea quien fuere. Se lo dejó olvidado anoche en mi diván. Oh, sí, gracias. Tiene el espejo roto. Ya lo estaba cuando lo encontré. La quiero, señorita Hubbard. Mírese. ¿Qué le pasa? El espejo. Está roto. Que no llevará ninguna mujer a mi apartamento. Baxter, le estoy hablando de la señorita Kubelik. Y menos aún a la señorita Kubelik. Escucharon el trailer, el español de El apartamento. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Cissy Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo con un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa, pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista que resulta ser la amante de uno de los jefes que usa en su apartamento. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone ya. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, never fall in love again. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. De la música del filme que analizamos, escucharon Tributo. Bueno, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted, maestro Fernández, contestará a lo largo de nuestro programa. Mauricio Matabay dice que no sabe dónde está la perfección en esta película. Ha visto muchas otras mejores que esta. Por su parte, Marta Castro también pregunta que si es cierto que El apartamento le ganó el Oscar a Psicosis de Alfred Hitchcock en 1960. Participa Ivette Rodríguez y pregunta que si Jack Lemmon no está sobreactuado, que a ella le resulta así. Lourdes Stusser le pide que no se incomode con ella, pero que piensa que lo de Vanity, pues lo del envenenamiento, son soluciones que vienen de afuera y que por lo tanto la película es un melodrama. Bueno, usted dirá, maestro, usted contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego pues nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Hay que decir una vez más que este es un programa didáctico, o sea, no es un programa de farándula, no es un programa de mayoría, tampoco es un programa de una élite. O sea, es un programa para las personas que le interesa el cine desde dentro. Y digo esto porque en este sector hay mucha, como decir, como intrusismo profesional. O sea, hay uno a veces lee críticas que se da cuenta de que esa persona está juzgando por sus gustos personales, pero no está sustentado en un conocimiento técnico de lo que está analizando. Por ejemplo, aquí tengo un breve párrafo de un crítico que me voy a basar en ello para desarrollar mi idea. Dice este crítico: Billy Wilder cambiaba de décadas con una tragicomedia esencial que cristaliza lo mejor de su estilo y el largo aprendizaje de las tres anteriores décadas para obtener como resultado una hermosa y emocionante obra maestra. Primero que todo, esta obra no es una tragicomedia. Ahí la idea, precisamente por la composición, la integración de los dos términos en la palabra tragicomedia, que es un poco de tragedia y un poco de comedia. Y este supuesto crítico, esta persona que trata de analizar esta película, cae en esa trampa. No, la tragicomedia es la aventura. Vamos a definir un poco lo que es la tragicomedia para los oyentes que nos están escuchando, no les suceda lo mismo. O sea, ¿qué cosa es la tragicomedia como género? La concepción de la tragedia, de la tragicomedia, es anecdótica. ¿Y por qué digo eso? Porque hay uno de los géneros que es la pieza que no es anecdótica, sino los cinco restantes son anecdóticas. Hay una anécdota, le cuentan a uno una anécdota, le cuentan a uno un relato que está integrado por tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Hay una anécdota. Se caracteriza por la aventura. Vean que esto es lo esencial de la tragicomedia. O sea, Indiana Jones, El Zorro, todo, donde quiera que haya un héroe que va de lo malo a lo bueno, atraviesa una trayectoria, viaja hacia un ideal, atraviesa una serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar a una meta. Esta puede ser positiva o negativa. Es la aventura, repito, la tragicomedia es la aventura. El tipo, el estereotipo no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. El héroe anda por el buen o el mal camino. La tragicomedia oscila entre dos tonos perfectamente definidos. Uno tan natural como la pieza, o sea, aparentemente realista, pero lo altera enseguida en todas las escenas que se trata de lo comprobable, y un tono exagerado y amplificado en aquellos en que emplee lo imposible. Veamos un ejemplo clásico de esto, lo hemos visto en muchas películas que son tragicomedia, que son aventuras, que todo el mundo sabe que un revólver tiene 6 posibilidades de disparo, porque tiene 6 cápsulas, 6 balas, y sin embargo él está disparando y dispara 40 y tantas balas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la tragicomedia no es un género realista, es un divertimento. Es eso, es la aventura. Por lo tanto, no tiene que justificar nada. O cae de un caballo por un precipicio y no pasa nada con sus partes íntimas. Es que uno, cualquier hombre, se eriza de esa caída. Bueno, pues eso es la tragicomedia, es la aventura. No es un poco de tragedia y un poco de comedia, sino es la aventura. Eso es para definir esto. Ahora, yo aseguro y lo voy a demostrar que esta película que vamos a analizar hoy, que ya estamos analizando, es una comedia. ¿Y cuáles son las características de la comedia? La concepción también es anecdótica. La acción dramática es complicada, pasan muchas cosas. La historia siempre es edificante. Utiliza lo probable, o sea, lo comprobable y lo probable, eventualmente lo posible, aunque en escasa medida. En la trayectoria del protagonista, y esto es lo esencial en la comedia, en la trayectoria del protagonista o del que se defina en la acción dramática subordinada como comedia, aparece un vicio, una aberración o al menos una compulsión, y al final sufre un castigo, se reforma, elimina la compulsión, o sea, elimina el mal comportamiento. Basta con que haya esto para que haya una comedia. Y aquí en esta película, como vamos a demostrar en mi segundo comentario, sucede por partida doble. Le sucede al protagonista y le sucede a la presa codiciada. Hay una transformación de una actitud. En la película, la historia empieza ellos con una actitud. La curva de transformación lo lleva a eliminar esa postura y a asumir otra. Eso es lo que es una comedia. No es el género de la gran risa, como todo el mundo supone, sino es ligero. De los tres géneros realistas, es el más ligero. Pero no basta con que haya esto, de que hay un personaje que tiene una mala postura ante la vida, un mal comportamiento ante la vida, y lo que se cuenta hace que ese personaje cambie de actitud. Eso es lo que define a una comedia. Vez fue el tema central de El Apartamento, de la autoría de Bill Baum. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más celebrado selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y pues hoy estudiamos el filme El Apartamento, con guión y dirección de Billy Wilder. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, me decía que iba a demostrar que esta es una comedia por partida doble. Vamos a estudiar no toda la estructura, porque sería muy extenso, sino las principales acciones para que se vea. En la acción base, los bandos en pugna son Buster versus Buster. ¿Por qué? Porque él lleva, como ya dije anteriormente, y esto es una de las cosas que comprueba que es una comedia, al principio él es un hombre tímido, es un simple empleado de una aseguradora, de una empresa de seguro, y tiene un departamento, un apartamento, como se titula de la película, y los jefes le piden, como bien tú lo viste en la sinopsis, le piden el apartamento para llevar mujeres ahí, y él no puede negarse, no tiene carácter para negarse ante de esa solicitud que hacen sus superiores. Y es como sigue entonces: el intento, Buster tiene un apartamento; oposición, Buster es incapaz de negarse a los superiores; cambio de equilibrio, Buster se revela y se lo niega al final. O sea, ahí está. Si no hubiese otro elemento, otra acción dramática que estuviera en esa misma situación, bastaba con que existiera la acción base, que es la que define el género de la película, que sucediera eso que sucede, acabo de relatar, para que esto fuera una comedia. Pero arriba de eso hay otras acciones que sucede algo similar. La acción subordinada número uno, los bandos en pugna, es la ascensorista versus la mujer del jefe. ¿Por qué? Porque ella es amante de sus jefes superiores. Y ahí sucede lo siguiente: aun cuando hay que esto medirlo sobre la base de las convenciones sociales, se supone que si es un hombre casado, quien se opone a esa relación es la señora, la mujer del personaje. O sea, no aparece nunca en la película, pero es un bando en pugna. Repito, porque hay que apelar a las convenciones sociales. ellos son una pareja y esta se supone que es la amante, la que viene a romper esa unión. Por lo tanto, los dos bandos en pugna, la censorista versus la mujer del jefe, y el jefe está como presa codiciada. Pero ¿qué sucede? Que al final la acción es como sigue: el intento a la censorista enamorada de su jefe, oposición, su jefe es casado, o sea, la mujer es el bando en pugna, y el cambio de equilibrio, la censorista rompe finalmente con su jefe. Ahí está, ella está enamorada, pero ella se convence, la historia de ella, se convence que ese hombre la está utilizando, que nunca quiere nada con ella, nunca ha querido nada serio con ella, y ella cambia su actitud y rompe con el jefe. Ahí está también el cambio que sufre este personaje. Por lo tanto, es, decía, por partida doble, este personaje, esta película es una comedia, pero siguen las acciones que están en comedia. O sea, por lo regular siempre hay o casi siempre hay, puede haber una película que esté, digamos, su acción base esté en tragedia y esté acompañado por otras que están en comedia. Hay que ver en eso, cuando uno tenga duda, porque los géneros se definen en el tipo de solución que tuvo al final, en el clima tuvo esa acción dramática. Y se dice, no, está comprobable que los tipos de solución son comprobables, en la vida real sucede así, posible cuando interviene la casualidad, o imposible, como es el caso de la farsa, que le dan soluciones irreales, que no existen en la vida. O sea, que es el género por esencia de los cómics, de la fantasía, cualquier fantasía está en farsa, como alteran la realidad. Bueno, hay otras acciones subordinadas que también están en comedia. Es una comedia perfecta, es una comedia, tiene una estructura donde no le sobra nada a esta película, todo tiene una utilidad. Por eso es que se ha catalogado esto como una obra maestra. Pero bueno, vamos a dejarlo para el tercer comentario, o lo que me queda por decir. Escucharon otra versión del tema principal de El apartamento. ¿Algo más, maestro? Sí, quedaba contestar algunas de las preguntas. Bueno, ya dijimos por qué es una obra maestra. Es una obra maestra por la perfección. Puede gustarnos o no gustarnos, porque también tiene otro elemento. Hay que ver que esta película es de los años 60 y del siglo pasado, y estaba el cine norteamericano en una verdadera transformación. O sea, venía de un cine en los años 50, aunque hubo obras maestras también en esos años y anteriormente también, pero iba como un cambio. Si uno ve, por ejemplo, la biografía de Elias Kazan, donde precisamente habla de esto, de cómo el cine salió de los estudios al exterior, salió y con eso fue logrando un mayor realismo, un mayor dinamismo. Esta película todavía es heredera un poco de fórmulas de los años 50, pero ya está en el despegue hacia otra, un cine más dinámico, un cine más cinematográfico y menos teatral. Es una obra maestra por la perfección de su estructura. Todas las acciones, no le sobra nada, todas las acciones, hay aquella cosa que viene de los griegos que dice la perfección está en la unidad de las partes, o también por otro lado lo que tú puedes añadir o no añadir sin consecuencias apreciables no es parte del todo. Aquí todo es parte del todo, o sea, todo está puesto ahí por algo. No hay un elemento que tú digas, eso le sobra a la película, eso está de más, ese personaje no es puramente parlante, no está en trama. No, no sucede así. Es perfecto, perfecto todo lo que sucede. Es como ya lo definimos en la primera parte de nuestra intervención, en la comedia suceden muchas cosas, y aquí constantemente, porque es una comedia de enredo, constantemente están sucediendo cosas. Si a Marta, creo que fue Marta Castro la que dice que le parece que el personaje protagónico está un poco estereotipado, yo se lo achaco precisamente a lo que estábamos diciendo. Marta Castro, no fue Marta la que lo dijo, es Ivette Rodríguez la que dice que está un poco sobreactuado Jack Lemmon. A mí me parece que es precisamente eso, viene de la década de los 50 y todavía hay un estilo de actuación en cuanto a comedias y demás que le puede parecer a ella, pero es un personaje que tiene matices, es un personaje contradictorio, es un personaje que él no quisiera ser así y ser débil para prestarlo, y él lucha contra, o sea, que no es un estereotipo que durante todo el tiempo está en una sola postura. No, es un personaje que es por momento es de una gran humanidad, y por otro momento actúa en contra de su jefe porque está enamorado de la ascensorista. Es un personaje complejo, eso por un lado. Y a Marta Castro es el asunto, efectivamente le ganó el Oscar a Psicosis, que es un clásico del cine norteamericano. El apartamento le ganó el Oscar en 1960 a Psicosis de Alfred Hitchcock. Esa es la respuesta. Creo que no me quedó nada por contestar. Sí, queda algo. El elemento del vanity y de las casualidades. No, la casualidad es una categoría filosófica. Las casualidades existen. Lo que pasa es que no todos los problemas se resuelven de casualidad. O sea, en donde no puede suceder, lo que no se le puede dar, porque sería un melodrama, es que se resuelve el problema con una casualidad. Ahí en el clima, si el clima sucede sobre la base de la solución de una casualidad, o sea, un elemento que viene de afuera, no es producto de la lucha de los bandos en pugna, sino un elemento que viene de afuera. Siempre pongo el caso clásico de la Dama de las Camelias, que es el padre de Armando como presa codiciada y Margarita la cortesana como el otro bando. El padre no quiere que su hijo se case con una prostituta, y entonces conoce y la prostituta ama a Armando y Armando a la prostituta. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la solución de ahí? Nada, que viene Dios o la naturaleza y enferma de tuberculosis a Margarita, y esa es la solución que tiene la obra. Eso es lo que sucede en el melodrama. Siempre la solución viene de afuera, en el clima, no a través de la historia, porque a través de la historia la casualidad puede suceder en cualquier parte de la estructura, pero no en el clima, porque si no sería un melodrama. Esa es la aclaración, creo que la última que me queda de las preguntas de los oyentes. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamarnos al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, queda entonces, pues, maestro Fernández, que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Yo le doy un 10 rotundo porque es, teniendo en cuenta el tránsito ese que estoy diciendo del modo de hacer del cine norteamericano de los años 50 a los 60, es una película que desde el punto de vista estructural y de género es perfecta. Repito, no le sobra nada, no hay nada que añadir. Muy divertida, es un gran divertimento. Por lo tanto, yo le doy un 10 y considero también que, para teniendo en cuenta estas condiciones, es una obra maestra. Y esto es todo, queridos amigos oyentes. Llegamos al final. Como operador, Daniel Castellanos en la edición, con la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos, como siempre, a que estén con nosotros los días miércoles de 14 horas a 15 horas y el día domingo su reprise en el mismo horario. Finalmente, los dejamos con otro tráiler del filme analizado, El Apartamento. He aparcado el trineo en lugar prohibido. Pongo un disco dedicado. Tomo ron. Uno de ron y otro de estos con aceituna. ¿Te gusta Castro? Quiero decir, ¿qué opinas tú de Castro? ¿Quién es Castro? ¿Quién va a ser, hombre? Ese tío de Cuba, el de la barba. ¿Qué le ocurre? Porque por lo visto no tiene ni nociones de educación. Le escribí una carta hace 2 semanas y ni siquiera me ha contestado. No digas. Y solo le pedía que dejase venir a Mickey por Navidad. ¿Quién es Mickey? Mi marido. Está en La Habana, en la cárcel. ¿Se mezcló en la revolución? Mickey es incapaz de meterse en eso, es un joker. Le pescaron drogando a un caballo. No se puede ganar siempre. Hoy es Nochebuena y a pesar de eso en nuestra casa no se oye el más pequeño ruido. Nada. Es un verdadero panteón. ¿Está casado? No. ¿Tiene familia? No. En una noche así es realmente espantoso entrar en un apartamento vacío. He dicho que no tengo familia, pero no que mi apartamento esté vacío. Deprisa, amigo, es hora de cerrar. Pero si es temprano, Charlie. ¿Es que no sabe qué noche es? Claro que lo sé. ¿No te has dado cuenta del disfraz? Ustedes, váyanse a su casa. ¿No me han oído? ¡Largo! ¿A dónde vamos? ¿A mi casa o a la tuya? Vámonos a la mía. ¿Todo el mundo va allí? Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.